contar la trágica vida de un vato cuya desgracia fue tener los negros. Ahí les va la verdadera historia, la real y la neta de Rolney Kiss, no lo que les contaron en la mentada telera. Proporciónenme toda su atención, porque no repito, encajosos. Este carnalito del Rolney Kiss vivía en un país llamado Sidalandia. Yo lo vi, yo lo viví, nadie me lo contó. En esa tierra que les digo, los del Villeye, los que la podían, los meros chidotes, tenían una cosa en común. Sus azules ojales, pasan ustedes a creer. Tan azules tenían los ojos que en los países vecinos los llamaban los ojos güeros. Hasta ahí, pues no tenía por qué haber Perkins, ¿no? Pero en Sidalandia había otros habitantes, los ojos negros, a los que los sidaleños los trataban como si tuvieran pus en las encías, sarcoma en las muñecas o caries en los miembros. Los sidaleños, meticulosos como eran para eso de los colores, siempre fueron muy hijos de Suchi y traían asoleados a los mendigos ojioscuros. No podían treparse a los mismos camiones, no podían tramar en las mismas fondas, ni los chamacos podían estar en las mismas escuelas. Imagínense nada más lo que pasaba cuando sucedía un prau, prau a la campechana. O sea, cuando alguien se abrochaba en un ojal que no era el de él. ¡No, hombre, no! Si la situación estaba retensa, sí, mis niños. Rolney Kiss era uno de esos desgraciados que los tenía negros, negros. Si rascan en la historia, van a encontrarse con que Rolney se ganaba la vida inventando animales. Cada vez que tomaba, hacía osos. Para las viejas, era un tigre. Para las tranzas, era trucha. Además, era ladilla y cada vez que le ofrecían trabajo, nada más se hacía güey. Con todo y esto, a nadie le hacía daño. Porque como siempre andaba bien pachequito, pues nomás se la pasaba abusando de sí mismo. Rolney Kiss nunca fue a la escuela. Su partera fue la miseria. Esa recochina vida ya era mucha mala leche. Pero chispas, todavía faltaba lo peor. Un mal día despertó el Rolney todo bien crudote y pegosteoso, chinguiñoso y todavía medio pastel. Salió a la calle para ver con qué se alivianaba. Decidió alivianarse el muy hojaldra con un cochecito que alguien había estacionado estúpidamente enfrente de su cantón. Le metió gancho a la lata y a pasar la gorda y cachetona. Allí iba el Rolney bien campante por todas las calles de Sidalandia, quemando llanta y queriendo meter el fierro como a 100. Sí, como a 100, pero nada más se dejaron 20. Y como todavía traía toxina de tatacha en el cerebro, andaba como junior de pecero, el muy marrano. Nomás cerraba los ojos y hasta en sentido contrario se dejaba venir. Una patrulla se dio color. Y como los mastines eran de ojo azul, nada más afilaron los colmillos y sobres tras del Rolney. Sirenazos, señas, gritos, bocinazos, cerrones y Nacha Guevara. Como el Rolney seguía metiendo el fierro, pues ni modo de pajarear, ¿no? Nada más inténtenlo y se quedan en la suerte. Total, que ya llevaban como 20 minutos tras del Rolney y para nada que los pelaba. Él seguía en su onda. Los ojos güeros ya estaban hartos y que le sueltan el pitazote a otros patrulleros. Para no hacerse las largas y que no se les antoje eterna, ya iban 3 patrullas y como 9 azules persiguiendo al Rolney hasta que se le cerraron a lo bestia. ¡Órale! Lo bajaron muy machines y que le dicen, pon las manos en la cabeza. El Rolney se confundió al principio, pero que los obedece, y aquellos que se ofenden, haznos un 4, le ordenaron. Y el menso que les hace un 5, pero con los deditos bien torciditos. Los ojos güeros que se encabritan y le gritan, ¡suelta la sopa! Y el Rolney que le suelta una sopa de fideos en los zapatos. Los azules, hartos, sacaron chicos macanones. Y pa' dentro, el Rolney nada más alcanzó a fruncir sus negros ojitos. Ahí empezó la paliza, mis niños. Un palo le daba uno, un palo le daba el otro. Palo, tras palo se lo fueron desgraciando. Rolney nada más berreaba, cuando menos denme un besito. Mientras le daban de palos al ojinegro, de pura chiripa, yo iba pasando por el rumbo, ¿no? Con mi cámara de video, cuando vi el apaleamiento masivo, de ahí me puse, graba y graba y graba y graba. Estaba tan sabroso el amacice, que hasta solté un ratito la cámara para irle a dar un palote al ojito Sambo. Ya después se armó un panchote, ¿no? Porque el Rolni acusó a los tiras con la justicia, y como la justicia es dura e inflexible, a los policías les devolvió con creces. Ojo por ojo y macana por macana, que no es lo mismo que acomódame a tu sister. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? No, no, no, no. ¡Me vale! De todas maneras, ahí les va. Palo dado, ni un juez lo quita. You are free, piece of shit. Hombre, qué bueno que le gustó el cuento. Se agradece, oficial. Go to your country immediately, please, Mexican clown. Qué guasón es usted. Ya ahorita ya nos estamos estar mandando. Un día tendríamos que irnos a chupar los dos, de veras. Oye, una pregunta, güero. Uh-huh. ¿No conoces a Hilaria Peláez? I don't understand a fucking word. A ver, concéntrate, güero. Mira, concéntrate. Óyelo bien. Concentration. Óyelo. Concentration. Sí, concentration. Hilaria. Hillary? ¡Caliente, güero! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Hot! ¡Sí! ¡Hot! ¡Yeah! ¡Hillary Peláez! ¡The scratch and smell girl! ¿Qué es eso? ¿De qué? The rascahuela girl. ¡Esa mera! Y ya ves cómo no eres tan güey, güero. Oye, escúchame, concentration. ¿Dónde la Ohio? No, not in Ohio. Here. Just here. Scratch... Rascahuele goes to a temple on Main Street. Un templo. ¿En qué calle? Main Street. Por eso. ¿En qué calle? Main Street, fucking idiot, please. Leave me alone, goddammit. Ándale, pues, te acepto el lamentón, pero yo manejo porque ya andas muy Perkins.